Aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el misterio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno no tree polar. En Radiola comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Hola, buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar en Radio ELA. Y hoy notarán que vamos un poco más lento de lo habitual. Y es porque nos vamos a empeñar en vocalizar un tema que usted quería enterrar y que yo lo voy a sacar otra vez a la luz. No, usted se equivoca. A mí me parece muy bien. A mí también me parece muy bien. Y me parece que debemos comenzar. Hoy no tenemos invitados, pero saldremos adelante o hacia adelante o adelante o hacia adelante, adelante o hacia adelante. Saldremos. Trastorno Tripolar presenta Momentos Sonoros Entrañables, una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Oh, yeah. ¿Ha llegado el Enrique? Sí. ¿Está contigo? No. ¿Por qué? Pues porque ha ido para buscar a vestirse, ¿no? Mira, que estamos con el eso, que saque una borregona ahí en hasta que ya es. Tanto ya han echado la carriola y todo, ¿sabes? Oh. Digo que nada. Pero papá, yo estoy vestido. Vaca, yo ahora estoy vestido, yo también estoy vestido. Pero tú eres tuyo, yo. Eres ustedes. ¿Ustedes de qué? ¿Ustedes de qué? Oye, domingo, llevo toda la semana. Ella llevó toda la semana, que no entendí hoy, ¿no? Oye, no. Yo tengo para descansar y punto. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Tú también ahora? ¿Quiere que venga Antonio solo conmigo, no? No pasa nada, a ver. ¿Eh? Antonio conmigo a cargarla, ¿no? Pero tú te. Pero como habéis visto ya yo andando y ahora después también para acá. ¿Andando? Y que estuviera andando yo a Champarrá a buscar la borrega. ¿Eh? Andando vengo yo de Champarrá a buscar la borrega. La borrega, bueno, y... Bueno, y... Yo, ¿eh? Y... ¿Qué dices? A ti viene tu padre, mientras tú estás ahí la rey. ¿Qué estás hablando? Porque vamos a ver. ¿Tú eres yo que me estoy ya ahora bien yo a coger borrega, hombre? ¿Dónde está? ¿Yo en casa? Me cago en la vida. Bueno, viene yo con Antonio solo. Porque desde luego no se me deje ni el agua también. Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Qué bonito, qué maravilloso, qué selección musical siempre, qué falta de vocalización siempre. Ya se me había olvidado, fíjate. Pues no señor, don Lesatín, no se le tiene que olvidar usted nada, sobre todo porque hoy, 10 de abril, es San Macario. Usted sabe que cuando una persona no tiene nada Vete más interesante que hacer en Vete su vida, pues se dedica a repasar el santoral, iba a decir el santuario. Pues yo en santuario de la surdez. A mí eso me gusta. De hecho, me he puesto el calendario de este año en la nevera porque era el sitio seguro donde lo veía y la verdad es que no lo veo. Pero el santoral, a mí el santoral me descoloca porque hoy es, aparte de San Macario, San Apolonio y San Ezequiel. ¿Cómo se lo puede usted explicar? Pues no sé, si tuviera un hijo en el día de hoy, no sé que si llamarle Macario, Ezequiel o Apolonio, no sé. Apolonio parece más... Apolonio suena mucho más exótico, ¿no cree usted? Sí, suena tan exótico como esto. ¡Ah! pero solo así yo viviré soñando. Soñando. La vida pasa, el mundo sigue como ayer, pero algo nuevo ya ha nacido y seguiré soñando. Soñando. Solo así yo viviré soñando. Sarah Montiel ha muerto, pero nos deja su obra. Unos ojos ardientes, brindando amores, brindando amores. La peineta adornada con muchas flores. Soy de Sevilla, soy de Sevilla, y me llaman Carmela Gitanilla. ¿Vas a salir? Sí. Salir, salir, siempre salir. Es sábado, abuela. Trabajo toda la semana y solo tengo una noche. Vas con Paulo, con ese iluso, porque Paulo no es más que un muerto de hambre. Tú tienes otro destino marcado. Está escrito en tu mano, están las estrellas. Para ti hay un camino de diamantes. ¿Cuántas veces me lo has dicho, abuela? Cientos, miles de veces. Y nunca ha sucedido. Pero ha de aparecer un día, porque las cosas se repiten en el tiempo. Y lo que tiene que ser, no puede cambiarse. Pues tendrá que ser. Ay, cuando tú lo dices. Adiós, abuela. ¿Dónde vendrá? Pasó la noche fuera de casa. No le dará vergüenza. La vergüenza la perdió por lo visto. He estado en un mundo maravilloso, donde todo es como en un cuento de hadas. A ver, ritmo. Ritmo. Fantasía de jardines y de flores, de belleza y alegría. Fantasía de palacios y esplendores, de color y melodía. Fantasía que he vivido ilusionada, como en un cuento de hadas. Fabuloso, fantasía de un mundo maravilloso. Todo lo que he visto, qué bonito es. Antes lo soñaba y ahora lo encontré. Todo lo que he visto, qué bonito es. Siempre te dije que vivirías entre riquezas. Sí, abuela, pero ya se ha acabado. ¿Por qué? Porque he venido a la favela para quedarme. ¿Qué dices? Lo que oyes. Estamos discutiendo, peleándonos, y yo estaba defendiendo esta bonita pieza del becario que nos ha hecho con todo su amor. Estaba defendiéndolo y mientras la defendía he cogido y la he quitado. Y pobre becario, ¿por qué tiene que soportar y tiene que aguantar las iras de usted? Porque ¿sabe lo que le pasa? Que últimamente esto de la primavera le afecta seriamente a sus cambios anímicos, porque ayer cuando yo llamé a su casa preguntándole a usted qué tal le había ido con Mónica, usted estaba totalmente enajenado y solo se dedicaba a pegar gritos y chillidos y hablaba algo de la nevera y que no entendía muy bien, que había tenido algún problema con el circuito, no sé, o con los cables. Y venga usted, venga, sí, solo me habla de la nevera. Tengo problemas habitualmente, sí. Y pero no solo... Pero no me gusta decirlos en la antena. Porque bueno, solo los cuento a Mónica. Ya, pero... Y yo no sé por qué Mónica se los tiene que contar usted. La verdad que sí, pero bueno, con Mónica ya le comenté a usted que tengo como una relación muy especial, y una cosa es en la terapia y luego otra cosa es en los bares, ¿no? Y en los bares además ella pues se pone como mucho más contenta en cuanto se toma un par de cañas. Pues como usted está contando cosas que no debería de mí, voy a contar a usted cuál es su verdadero medicamento y cuál es el verdadero medicamento, por cierto, se me olvida otra vez vocalizar, cuál es el verdadero medicamento del señor Don Yacepan. Escuchen atentamente, no se lo pierdan. Es esto. Su voz, y si el diablo dice no le obedezcas, contrario, Trastorno tripolar, un espacio de hermanamiento entre las diferentes terapias, una experiencia donde vocalizar brilla por su ausencia para no ser descubiertos por Mónica, yo misma, una alienígena que dio inicio a una serie de eventos fantásticos que concluirán por explicar cómo los seres humanos son racimos de almas extraterrestres apiñadas dentro de cuerpos ajenos. Darling, I need you. Come to me slowly. Embrace me and kiss me all over. You feel me. You belong to me. I am yours. You are my darling. My heaven. My bliss. New love could thrill me like this. Oh, oh my love, touch me all over, embrace me. Your lips all around me. I take from you everything. Ya está, esto ha sido todo. Ya después de esto ya acabamos el programa porque esto es nuestro mayor éxito. Pusimos una foto de este disco y tuvimos 2.000 visitas. Es que se me atraganta la voz y todo. Don Lesatín, ¿qué le pasa a usted que lo único que hace es intentar chequear el número de visitas que uno tiene en la red? Pues ¿tiene, eso lo hago tiene en casa, esa... como lo sabe usted? Ya, pero ¿qué tipo de necesidad? Además, ¿pero cómo se entera usted que yo me dedico todo el día a eso? No es que me entere. Vocalice. No es que yo me entere, es que me lo confiesa usted. Así y entonces es, ¿qué me da usted para que confiese? Yo eso lo confieso públicamente. ¿Y sabe lo que le digo? Que aquí nos falla y nos falta algo. Y es eso que antes en mi casa hemos estado hablando. Música de fondo, pues no sé, sí, unas es espadas. Verdad, música es para... Sí, pero sí, al final a ver si la va a liar porque... No, que no la verá con usted como no la lío, a ver. Bueno, pues no sé, siempre... Quiere pelea, ¿no? Usted quiere pelea, ¿no? Yo lo que quiero son ruidos de sables, ruidos de espadas. Y sangre, porque al final lo que importa ahora, aparte me suena también como musiquilla, aparte de los sables o esos sables. En guardia. Póngase. No, apártese de aquí. No, este disco no. Ay, los discos y la música. Y al final uno siempre recurre a este tipo de, pues no sé, de cosas bastante previsibles como... Sí, es, yo estoy dispuesto a recurrir a todas las que sean necesarias. Homenajear a los difuntos, ¿no? Porque que, no no hay nada más previsible, ¿no? Sí, sí, previsible. Tenemos recurrente. Varios difuntos para homenear, y digo, pero los vamos a humear. Pero nuestro querido amigo Carlos, antes de morir, no dejó tantas cosas grabadas para avisar a los españoles. Entonces, solo tenemos de algunos. Sí, pero bueno, nosotros estamos aquí sobre todo porque queremos desarrollar la labor de archivistas. Eso es lo más importante para nosotros, que quede todo bien documentado y sobre todo nuestras estupideces. Souvenir d'antan, je m'en racle bien les dents. Surtout avec tout leur fou, mon haleine a les dégoûts. Et j'en pète ce micro, et derrière je fais l'idiot. Moi je suis négatif en guise d'apérité, et je vous déclare la guerre en guise de dessert. Je suis négatif en guise d'apérité, et je vous déclare la guerre en guise de dessert, dessert. Moi je suis négatif en guise de vomitif, et je vous déclare la guerre en guise de serpillère. Oh. Hijitos míos, rezad todos los días el Santo Rosario por la paz del mundo. Seguid rezando el Rosario todos los días y haced penitencia por los pecadores. Muchas personas van al infierno porque no hay quien se sacrifique por ellas. Seguid rezando el Rosario todos los días. Queridos hijos, hoy os invito de manera particular a luchar contra Satanás por medio de la oración. Pues dentro de la política habitual de nuestro programa, para dejar en exclusiva para nuestros queridos oyentes de streaming todos los fallos, errores y meteduras de pata, solo para ellos, pues hoy hemos estado a punto de cometer un error. Bueno, lo raro sería que no lo cometiésemos. Me ha sorprendido que esta vez hayamos tardado como 15 minutos, sobre todo ya cuando empiezan a saltar las alarmas y usted empieza a poner cara de pánico, de no funciona este canal, solo se está escuchando mono, estoy oyendo voces del más allá, y al final pues eso solo acaba desembocando en el caos. Eso significa que tendremos que hacer el programa más largo para poder llegar a tener siempre un fallo, que es la habitual, y porque sin errores no se aprende, que es lo que nos dice Mónica. Ay, y usted que hemos recibido aquí de pronto una visita, una compañera nuestra también de terapias, de la terapia grupal con Mónica, y ¿por qué no se siente y se pone usted un poco más cómoda y no tiene esa postura que incluso cuando estoy observando me duelen las cervicales? Bueno, también el cerebro, pero... No puedo quedarme, por cierto, aquí aspirina infantil. Ah, bueno, aspirina infantil. Ah, es que eso será de la terapia de gente más joven, ¿eh? Aquí ya es que estamos con otras cosas. Aspirina infantil que sabía a Fanta de naranja. Eso es. Sí, por eso tiene esa cara así un poco anaranjada. Claro. Mira, se ríe inocentemente. Hacer aquí. Yo soy su amigo, no su enemigo. Muchos años vivir en paz y ahora querer robarnos hombre blanco. Ser malo tú, descubrir secreto. Ahora tú morir. ¿Por qué vas a matarme? Yo respeto tu tierra y todo lo que hay en ella. ¿Tú no querer oro? No, no quiero tu oro. Todos hombres blancos querer oro, hasta matar otros por él. Quererlo por lo que poder comprar. Indios buscarlo por su belleza. Pero tú no poder comprender eso. Es posible que sí. Entonces tú ser diferente de otros de tu raza. Indios no poder dejarte ir. Si no me dejan ir, otros vendrán pronto a buscarme. Y su secreto será descubierto. No creer eso. Indios pensar que si hombre blanco descubrirla, la casa de montaña ser cambiada. La sierra guardar siempre secreto. Y tañesca. Pino, Matu, Matusalén, yo querer ver cara pálida, bailar Pagua, Bugalú, de vaca sentada y cacique, brazo de oro. Perdón, iba a decir. Yo quiero hablar. Yo, bueno, realmente no tengo nada que decir, solo comentar aquí cómo ha salido huyendo Aspirina Infantil en cuanto hemos empezado a sacar la medicación habitual nuestra, ¿no? Pero claro, es que nosotros somos una medicación un poco fuerte. Claro, ya somos titanes, ya somos gente experimentada y con el culo pelado. Aunque no tanto como otros de los invitados que han venido, que bueno, la verdad es que venían aquí y nos da una envidia. Sí, pero bueno, a ciertos invitados queremos que su presencia sea aquí pues prácticamente constante. Me agrada escuchar esta música de fondo cuando hablo porque me siento muchísimo, muchísimo más relajado, porque es mucho más cálido y entonces yo puedo transmitir a la gente mejores sentimientos. Claro, es que esta música que está hecha por el doctor James Hopkins, estas armonías pitagóricas tan famosas y conocidas de nuestro programa, pues no son más que otra medicación para relajarnos. Hopkins, que tomaba litio para estar un poco más estable. ¿Y sabe usted que el 10 de abril pasó todo tipo de catástrofes? Cuente. Pues no sé, sé que se estrelló un avión, sé que hubo un movimiento sísmico, creo que un edificio se cayó, no sé, todo tipo de atrocidades. Y como todo el mundo es muy dado a celebrar todo tipo de circunstancias, de adversidades y de acontecimientos, ¿por qué no nosotros? Porque no nos acordábamos. Efectivamente, señor. Pues efectivamente vamos a usar, como ya estaban sospechando, todos y cada uno de los recursos más manidos de la historia de la radiodifusión. Y lo vamos a hacer sin ningún problema porque nos lo dice Mónica. The heart. en Trastorno Tripolar, una de esas piezas de relleno que nada aportan, pero que ocupan minutos y minutos. Esta se llama Pedazos de cosas puestas al montón y sin criterio. Disfruten lo que es gratis. En estos momentos en que España asombra el mundo con la vitalidad de una raza y la espiritualidad de un pueblo, me es grato ofrecer este despertar de la nación en lucha heroica, civilización y por la grandeza de España. Opportunity to enjoy some of the museums, restaurants and well-known nightlife of this city. But above all, please, do not hesitate to call and mingle with the madrileños. They are, without any doubt, the best asset that this great city has to. Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer. Mira, te voy a decir una cosa. Tú eres más tonto que un calamar de silicona, de verdad. Son cosas de la política. Han escuchado Pedazos de cosas puestas al montón y sin criterio. Trastorno Tripolar, donde la música y la terapia confluyen en un espacio temporal. Vaya mierda de eslogan. Can you see the waste? Can you see the waste by my side? Can you see the waste? Can you see the waste by my side? store in L3 Power. Ay, ya ha ocurrido. Sí, porque no sé por qué usted se insiste tanto en darse golpes contra las cosas. Y fíjese, está sonando mi celular. Mi celular, siempre que suena mi celular, ya eso siempre es que he dicho. ¿Se ha ido al streaming ya? No, eso es que nuestro compañero, el que viene a hacer el programa, no está llamando, está intentando entrar. Y claro, nosotros lo que cógeme hemos hecho. Hombre, no seas malazo. Hola, Uti, ¿qué tal? Estamos aquí intentando sacarte en directo, pero como no sabemos cómo hacerlo, veo que usted se ríe. Unos pochoclos, dice. Bueno, sí, unas palomitas. Bueno, eso está bien. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que usted no puede entrar? Ah, bueno, madre mía, que nos hemos quedado aquí encerrados en Radio Ela y entonces nos vamos a hacer fuertes y vamos a estar aberrando sin parar. Pero no hay problema, luego eso se edita y se corta y se pega. ¿Sabe que Don Lesatín lo único que dice que se edita, se corta y se pega, se edita, se corta y se pega, se edita, se corta y se pega? Está monobucle total. Decoration cake, no. Él ha muerto, pero nos deja su obra. He descubierto que la policía me está buscando y lleva varios días y no me encuentra porque mis poderes lo impedían. Después de todo, yo no soy tan mala. Yo soy mutante, yo soy super Sara. Soy perseguida y soy calumniada por nada, porque soy yo, soy Super Sara, porque soy yo, soy Super Sara. Parece que no le ha gustado cómo he cantado esta noche. Como siempre lo he hecho perfectamente. ¿Como siempre? Y es la primera vez que viene aquí. ¿Qué importa eso? Yo sé que el ruiseñor canta bien y nunca he oído ninguno. ¿No quiere sentarse un momento? No, gracias. Me tiene usted miedo. ¿Miedo? ¿Por qué no me aplaudió? Porque ha dedicado a todo su canción, menos a mí. Me pareció que no prestaba mucha atención a lo que yo cantaba. ¿Solamente por eso? O quizás porque esté usted esperando a alguien. Sí, a usted. ¿A mí? Pero puede que esté comprometida. Sí, con usted. ¿En ese caso? En ese caso, es mejor que nos vayamos de aquí. Este ambiente no es bueno. ¿Para mí? ¡Qué disparate! ¿Para mí? Les plaisirs du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison où Myrtou Cumberdilière, autour du roux, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, les chairs comme un pavillon, comme un son façon est petit. Appelons la Madelon, nous arrivons la nuit, nous s'y pensons le sourd, ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on prend le gingipon, et chacun nous raconte une histoire sa passante. La Madelon, pour non n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le manteau, elle rit, c'est tout mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon, Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, encore le jour du bon. Et chacun lui raconte une histoire. Quand on lui prend la taille ou le manteau, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. y con todo tipo de engaños, y bueno, sin engaños, se ha dejado solo. He conseguido colar el tema que no quería escuchar donde hace pan. Bueno, porque tenemos aquí la visita de nuestro fiel compañero de terapia, que siempre viene. Aquí está. Me ha encantado de venir siempre. Pero además, ustedes se han dado cuenta que siempre viene comiendo, y hoy ha sido como muy sintomático esto que diga, ¿tienen ustedes hambre? Y era como nos enseñaba ahí su comida, y nosotros así como perros en celo y hambrientos, ¿no? Lo había hecho por generosidad. Ya le queda poca generosidad, por lo que veo. Me queda la pechuga de pollo, que la he sacado y me estoy comiendo el pan solo. Y está aquí Don Lesatín, que como él es un devorador de carne, pues entonces está ahí mirando. ¿Así? No me mire usted así, no pasa nada. Es que yo no me pregunto muy mucho qué es lo que como, yo simplemente lo que me dan. Pues sí, hace usted muy bien, porque en esta vida lo que hay que hacer es no pensar. No, ¿sí? Sí, no pensar. Estupendo. Yo pensaba que no pensar estaba bien, e incluso esa frase era como premonitoria para que sonase un temón. Es que si no pienso, no... Pues mire, mueva usted el brazo derecho... ¿Este derecho? Ah, claro, porque ese es mi izquierdo. Ah, como estoy enfrente, ese es el izquierdo. Hay muchos problemas en la vida que hay que solucionar. Sí, uno es comunicarse entre nosotros. Pero poco a poco, poco a poco. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Dices que sí. Dices que no. Yo no comprendo tu corazón. Dices que sí. Dices que no. No sé qué quieres tú de mi amor. No, no, no, no. Tienes derecho. No, no, no, no juegues más. Seguir así no puede ser. No te comprendo, no te comprendo. Chicle de goma que los yanquis toman, mascando en inglés, mascando en inglés, mascando en inglés, mascando en inglés. Y si les preguntas te contestan, ¡yeah! ¡El dólar! ¡El dólar! ¡Vamos por el dólar! ¡Hay el dólar! ¡Hay el dólar! Que nadie lo quiere y todos lo cobran. ¡Hay el dólar! ¡Hay el dólar! Que nadie lo quiere y todos lo cobran. Lo aviso Nixon, que no toma whisky, que toma chinchón, que toma chinchón, que toma chinchón, que toma chinchón, que ha salido fino el señor Nixon. ha llegado el... ¡Qué barbaridad! ¡Qué susto! ¿Qué? ¿Y eso que he puesto las armonías pitagóricas? Pues precisamente por eso, porque ha llegado el final, es hora de despedirse y es hora entonces de que esto ya desemboque pues en el fin. En el fin, y el fin siempre es algo... Siempre suena como algo catastrófico, ¿no? No, pero las series son de 13 capítulos. Este era el programa 12, solo nos queda uno, ¿no? Hasta la temporada que viene. No, porque el 12 además es un número mágico, según la tribu de Usinga de un país un poco extraño. Es verdad, es el 12. Siempre ha sido mi grupo, digo, mi número favorito. Sí, sí, bueno, de toda la vida. Yo cuando me levantaba en mi tierna infancia, lo primero que hacía era gritar, 12, 12, 12. No, pues fíjate que yo, a pesar de todo, yo decía 7. Yo es que me quedé con la canción del 7. Me parece muy interesante, porque el 7 es la mitad del 14. Fíjate que bien pensado, ¿eh? Sí. ¿Podríamos seguir hablando unas horas de ello o no? Sí, yo creo que la audiencia se lo merece. Merece que nosotros tratemos. Y usted, por favor, cálmese, porque con su risa me hace que no me pueda controlar. O sea, somos serios, ponemos música seria, hablamos de cosas serias, ¿por qué se ríe usted? No sé, perdonadme. Bueno, el 12 a mí también me interesa mucho, me parece un número muy interesante por las 12 tribus de Israel y por... Porque de joven era católico y mi... Yo pensaba que... Lo tengo en el corazón. Yo pensaba simplemente que el 12 era la mitad de 24. Y el 6 la de 12. Fíjese, y así podríamos estar hasta el infinito hablando. ¿Y esto qué son? Esto es por la influencia de esa música de armonías pitagóricas, que ahora mismo no las estoy escuchando, y es que usted... Toma, escuche. Ay, ya me siento mucho más tranquilo. ¿Una dosis más? Sí, por favor. Pero... ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a despedir ya. Ah, es verdad. Y nada, diremos que hoy no hemos aportado nada, no hemos tenido ningún compañero nuestro de la terapia. Bueno, sí, vino aspirina infantil, pero salió corriendo espavorida en cuanto nos vio. Y bueno, nosotros insistimos en que se quedase, pero no había manera. Señores, se han acabado las armonías pitagóricas. ¿Ahora qué podemos hacer? Pues ahora simplemente despedirnos y poner un tema brasa para la audiencia y que nos maldiga. No nos maldigan. Promocionennos, que nosotros mismos no somos muy hábiles. No somos hábiles ni siquiera para subir la regleta. Y un último eslogan, señor Don Diazepam. Salud y locura. Edion, Sansapua, Chinchicha Cueva, Sansapua, Tupepe Wange, Sansapua, Edion, Sansapua, Chinchicha Cueva, Sansapua, Tupepe Chamba, Sansapua, Edion, Sansapua, Chinchichire Cueva, Sansapua, Tupepe Chamba, Sansapua, Edion, Sansapua, Chinchichire Cueva, Sansapua, Tupepe Chamba, Sansapua. Sansa Kua. Sansa Kua. Sansa Kua. Sansa Kua, Edioni. Sansa Kua, Sansa Kua, Sansa Kua, Edioni.